con vuestra dura y compleja labor a diario. Estáis haciendo que los afganos sean capaces de poder vivir un día en libertad, en estabilidad y en desarrollo. Pero también estáis contribuyendo a eliminar las raíces del terror para que no siga propagándose por el mundo. Así, cada cosa que hacéis aquí, en Afganistán, es vital para la población local, pero también repercute en la vida de todos los ciudadanos españoles.